hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Convertir la radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Paso 2. Sentarse en un parque a escuchar a la gente, al barrio, a los niños, a los jóvenes. Paso 3. Si alguien puede cantar, que lo haga. Paso 4. Dejar que ruede la palabra. Paso 5. Respetar profundamente los derechos de autor citándolo, pero hacer uso de todas las herramientas copyleft que estén a tu alcance. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! Mi diario musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Bueno, buenas noches. Estamos acá en Mi Diario Musical una vez más. La persona invitada del día es Aribeles Olivera. Ali, un saludo, por favor. Hola, buenas noches. ¿Algún saludo especial que quieras enviar antes de empezar el programa? ¿Alguien que te esté escuchando? A todos los que me están escuchando, un saludo especial. Bueno, cuéntanos un poco, Ari, de cuál ha sido la motivación para la creación de tu lista de esta noche. Bueno, la motivación es en honor a este mes del orgullo. Quisiera hablar un poco sobre el tránsito, sobre mi tránsito no binario. Vale, entonces, bueno, para quienes no saben del tema, cuando hablas del mes del orgullo, pues te refieres al mes del orgullo LGBTIQ, ¿no? ¿Y qué es esto del tránsito entonces? ¿Qué es transitar? Bueno, transitar para mí es transitar, pues en este momento específicamente, el género. Transitar el género que me fue asignado cuando nací, femenino, hacia uno en el que me sienta medianamente más cómodo, cambiando pues tanto como procesos médicos, hormonales, físicos, como mi indumentaria y no sé, mis pronombres, mi nombre. Bueno, ¿y qué pronombres entonces son los que prefieres? Prefiero los pronombres ambos. Prefiero ser nombrada en masculino y en femenino que solo en femenino. Bueno, entonces esto va a ser todo un ejercicio para mí, como intentar moverme en ambos pronombres. Perdón si me equivoco. Lo que yo intento hacer todo el tiempo es evitar palabras que asignen algún tipo de género, ¿no? Cada vez que hablo contigo. Pero me parece chévere lo de hacer el ejercicio de utilizar ambos pronombres. Pero entonces eso, que cuéntanos un poquito de qué es esto de lo no binario. Ok, lo no binario, digamos que hay dos géneros usualmente, los binarios, el femenino y el masculino, pero entre ellos hay toda una gama, todo como gris, en el que uno puede habitar. En este gris en el que yo me identifico, no, está más o menos en la mitad, no me identifico ni como mujer ni como hombre, ninguno de los dos. Siento que satisfaga mis necesidades, entonces en ese sentido es no binario. Vale, y como no sentirte en ninguno, ¿es estar en esta zona gris o es también la posibilidad de habitar ambos lugares? Más bien estar en la zona gris, en la incertidumbre. Sí, porque la semana pasada hablábamos con una chica que hablaba de la construcción de la machorreidad y planteaba lo machorro también como una zona gris, ¿sí? Como no este intento femenino de masculinizarse, sino esa zona gris dentro de lo femenino que no entra ni en lo femenino ni en lo masculino. Entonces, digamos que ya hay un poquito de base al respecto. Y entonces la última pregunta para ya empezar con la lista es, entonces, ¿cómo es tu identificación de género? ¿No binario, queer? No binario o queer, creo que no tengo la distinción tan clara en este momento. Digamos que no binario. Pues además porque lo no binario también está dentro de la idea de lo queer, ¿no? Lo queer es como este concepto súper gigante que puede abarcar un montón de lugares diferentes, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a darle play a la primera elección de Ari, que es muy interesante porque también, o sea, no solo estás como ampliando los límites de la identidad de género, sino también, para el caso de este programa, los límites de la música. Y es que dentro de tu lista incluiste algunos poemas, cosa que a mí me parece maravillosa porque es también entender la poesía pues desde lo sonoro, ¿no? Desde esa composición rítmica y de sonidos. Entonces nos vamos con este primer poema. ¿Quieres contarnos un poco sobre su autor? Bueno, este poema es de un poeta canadiense que se llama Mark Strand, se llama Keeping Things Whole. Lo vamos a poner en una lectura de él y luego yo tengo una traducción. Bueno, entonces vamos a escuchar la versión original, luego escuchamos tu traducción y nos cuentas un poquito de la razón de tu elección. Okay. Keeping things whole. In a field, I am the absence of field. This is always the case. Wherever I am what is missing. When I walk, I part the air, and always the air moves in to fill the spaces where my body's been. We all have reasons for moving. I move to keep things whole. Y esa fue entonces la lectura de Mark Strand de su poema. Vamos entonces ahora a escuchar la traducción libre de Ari. No, no es una traducción libre. La buscaste. Sí, esta es de Manuel Naranjo. Yo diría que se llama como manteniendo las cosas intactas. Dice, en un campo yo soy la ausencia de campo. Esto siempre es así. Donde quiera que esté, soy lo que hace falta. Cuando camino, parto el aire, y siempre el aire viene a llenar los espacios donde ha estado mi cuerpo. Todos tenemos razones para movernos. Yo me muevo para mantener las cosas intactas. Bueno, ¿y qué es este poema para ti? ¿Qué aporta este poema en esta construcción que has hecho de ti mismo? Este poema fue para mí una grandísima revelación porque expresó la manera en la que yo no me sentía en ninguna parte. No me sentía yo, sino solamente un cuerpo que ocupa un espacio y que se mueve para que luego sea llenado simplemente por otro. Creo que es el poema de la disforia antes de nombrarla como disforia, como un lugar de melancolía. ¿Y qué es la disforia? La disforia es no sentir que el cuerpo encarna lo que uno es. Porque hoy estaba precisamente preparándome para este programa y estaba mirando un video de YouTube en el que hay una persona que es de género queer y habla precisamente sobre la disforia y lo describe exclusivamente como dolor, ¿sí? Como dolor en el cuerpo o porque no cabes o porque no te basta o por sí, como este dolor constante que atraviesa todo el cuerpo por no sentirse, sí, pues, completo, sí. Sí, eso precisamente, como para mí es, la disforia es como una melancolía permanente de sentir que no pertenezco a ninguna parte, porque pues si uno no pertenece a su cuerpo es muy difícil sentirse parte de algo. ¿Y esto es una sensación que ha atravesado toda tu vida? Sí, desde que tengo 8 años, nueve, vivía en Estados Unidos y mis papás me dejaron ser bastante libre con la ropa que escogía y con el rol que asumía siendo chiquito, pero alguien externo, pues salí como de un cubículo de cambio de ropa y salí sin la parte de arriba del bikini y me dijeron como, fue súper humillante, me dijeron como, no, tú tienes que ponerla de arriba porque eres una mujer, y ahí ese día fue como salir de mi casa y nunca más volver. ¿Qué fue además eso, como el día en el que sentiste que realmente te estaban encasillando en un lugar, ¿no? Sí. Que creo que igual eso pues lo experimentan muchas personas trans, ¿no? Como en ese momento en el que son conscientes de esa percepción ajena de su propia identidad o de su género, es cuando se produce ese quiebre y empieza como esta relación compleja con el cuerpo, ¿no? Sí, sí, así es. Es como entender que no se es lo que uno siempre pensó, sino otra cosa a la que uno no, con la que uno no se identifica. ¿Y en qué momento aparece en tu vocabulario la palabra disforia? Uy, muy tarde. Hace apenas unos 3 años, cuando ya fue bastante insoportable el asunto y me encontré con un video de YouTube que hablaba sobre la disforia y es como, eso es lo que yo siento. No es solo melancolía y no es solo tratar de mantener las cosas completas. Me encontré primero con el poema mucho antes y no tiene un nombre medianamente clínico y un concepto que lo explica. Bueno, vamos entonces con la siguiente canción para ir profundizando un poquito más en el tema. La siguiente canción se titula Alguna vez voy a ser libre, de Fito Páez. Entonces eso fue Fito Páez con Alguna vez voy a ser libre. Cuéntanos un poco a qué te remite esta canción, Ari. Esta canción es muy importante para mí porque es la idea de no tener un mapa, como de no saber por mucho tiempo para dónde voy. Entonces estudié muchas cosas, cambié pues como muchas veces lo que era intentando encontrar la comodidad. Exploré, no sé, fui emo, fui metalera, fui pujera, fui todo. Yo, lo que por favor, quiero ver fotos de todo. No, eso. No, afortunadamente no había Facebook en esa época, démosle gracias al que se haya inventado Facebook, cuyo nombre no recuerdo. Entonces, Zuckerberg. Eso, gracias a él, que fue más tarde de esa época. Pero siento que me aliené un montón en cosas, buscando respuestas y buscando salidas a la incomodidad, y nunca encontré un mapa para seguir. O sea, en este momento todavía no aparecían como todas estas nociones de disforia, de género, de lo queer, lo no binario, y en esa medida intentabas como llenar ese vacío o encontrar esas respuestas en otro tipo de lugares, como explorando la identidad, pero desde lo académico o desde, no sé, pertenecer a algún grupo, tribu urbana, como dicen. Odio esa denominación, pero bueno, creo que no hay de otra. Sí, busqué por muchas partes, y bueno, fue hace, pues, mucho tiempo, pues no mucho tiempo, pero digamos por lo menos 15 años, en el que en ese momento todavía no era tan fuerte el movimiento LGTBI en Colombia, no había tanta visibilidad, no había nada de visibilidad. Creo que el primer personaje trans que vi fue, no sé, ya tendría 20 o 21 años. Entonces, no era para mí algo como inimaginable, como no había nombre, no había nada como que pudiera llenar ese hueco. Entonces, es, sí, pues como bien lo dices, como no tener mapa. No tener mapa. Y en medio de toda esta exploración, ¿no? Y como de buscar como un lugar dentro de esta multiplicidad de lugares que exploraste, ¿qué pasaba, por ejemplo, con la orientación sexual? Mi orientación sexual sí fue mucho más clara para mí en ese momento. Salí del closet como lesbiana hace, no sé, muchos años, tendría 15 o 16. Y fue, pues, más que reafirmarme como lesbiana, fue claro que me gustaban las mujeres y ya. Pero ¿y el lugar de la lesbiandad, si era un lugar en el que estuvieras cómoda? Pues no especialmente cómoda, pero por lo menos era un lugar diferente en el que sentía un poco más de identidad, como que había más personas como yo en ese sentido. Claro, entonces era como también crear esta idea de identidad en conjunto, de que hacías parte de algo a través de esa categoría de lo lésbico. Sí. Aunque no te sintieras bien en ese lugar, porque eso te asignaba también un rol y, pues, una identidad de género. Sí, así fue, pero fue un poco una salvación en ese momento. Claro, además porque te permitió relacionarte también, no solo con otras personas que fueran iguales, digamos, o que experimentaran las mismas cosas, sino pues de establecer relaciones, pues, afectivas, ¿no? Uh-huh. Y cómo funcionaban esas relaciones afectivas, o sea, te sentías bien, por ejemplo, con tu corporalidad, como con expresarte también corporalmente. Yo creo que me sentía bien, pero ahora que puedo decirme trans, me siento muchísimo mejor. Creo que era una comodidad que se relativiza ahora completamente. Como que era una comodidad ilusoria. Sí. Bueno, sí. Entonces ahí aparece otra palabrita, lo trans. ¿Qué es lo trans? Lo trans, ay, qué pregunta tan difícil, María. Lo pues trans. ¿Qué es para ti? ¿Cómo vives tú lo trans? Yo vivo lo trans, digamos que en contraposición a lo cis, que es como la relación directa, más o menos, entre el sexo y el género. Lo trans es como una... como una disrupción, como una disrupción, como una, en eso. Sí, como una desconexión entre eso que te asignan cuando naces y aquello, uh-huh, que experimentas, sí, en tu vida cotidiana. Sí, lo trans es, entonces, ahora que lo aclaras así, como explorar el género más allá de los roles que le fueron asignados a uno. Uh-huh. Y que en tu caso es, además, no solo del rol que te asignaron, sino de aquellos que son impuestos como correctos o como únicas posibilidades de existencia para la sociedad, ¿no? Sí. Porque no es simplemente renunciar a aquello que te asignaron por, no sé, el cuerpo con el que naciste, sino además decir, y este otro cuerpo que estoy construyendo no va a entrar tampoco en la otra opción viable. Sí, es como doblemente trans. sí, es un proceso de aceptar como lo gris, y la incertidumbre en la vida en general, como de hacer las paces con reconocer que en ninguno de esos dos lugares me reconozco. Va, va, bien, creo que super igual... bagre poeta, gracias. No, y eso, creo que a medida que vamos profundizando en las canciones, pues como que también van apareciendo cosas y se van aclarando por si existen dudas entre las personas que nos están oyendo. Igual pueden comentar en la página de la Vox Populi o en el Facebook por si quieren enviar algún mensaje a Ari o si quieren hacer alguna pregunta. Mientras tanto, entonces nos vamos con la siguiente canción, que es una canción que a mí me gusta mucho. Es muy divertido. Que además hace poco leí la historia de por qué se llama Las Tumbas. ¿Tú sabes por qué se llama Las Tumbas? Pues imagínate que es que no recuerdo si fue Ismael Rivera o un amigo de Ismael Rivera que estuvo en una cárcel en Estados Unidos y la mayoría de las celdas eran bajo tierra, entonces le decían a la cárcel Las Tumbas. Entonces esa canción habla es pues sobre estar en la cárcel. Entonces, bueno, ya con esa introducción, nos vamos con Las Tumbas de Ismael Rivera. Recoge, mijo, mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breike. Quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Dale para la calle. Bueno, acabo de tener una fallita aquí. porque todavía no perfecciono el uso del programa. Me piden por interno que haga una cuña. Y es que el Instituto Distrital de las Artes y de Artes y la Corporación El Eje invitan a la jornada de socialización de la convocatoria del Circuito de Artes Ceres, un espacio para la circulación de propuestas artísticas de mujeres diversas, sectores LGBTIQ, personas privadas de la libertad, personas mayores, personas con discapacidad y ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle. La jornada de socialización va a ser en el Auditorio Principal de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en la carrera octava número 983, el día miércoles 27 de junio, de 2 a 4 de la tarde. Entonces, esta es una convocatoria que, como ya dije, pues va dirigida como a unos sectores específicos y lo que busca es establecer como unos ciclos de formación para la gestión cultural y la realización de proyectos independientes que culmina en la realización o en la premiación de las propuestas, creo que son cuatro, para ejecutar intervenciones o puestas en escena que hablen entonces de los temas que competen a estos sectores de la comunidad. Terminada la cuña, cuéntanos por favor, Ari, ¿por qué Las Tumbas de Ismael Rivera? Bueno, Las Tumbas es para mí esa sensación de estar muy cansado de mirarme en el espejo y no encontrarme. Y de decir, bueno, ya, tengo que hacer algo, como ya encontré que lo que siento es disforia, ya encontré que probablemente me identifico en el espectro trans, ahora toca hacer algo, ¿no? Toca tomar acción y como ya, me quiero ir de las tumbas, me quiero ir de esta tumba que es mi cuerpo, que no responde, que no soy yo. Pero entonces el asunto de reconocerse viene con todos los miedos que implica ser diferente, tener un cuerpo diferente, tener como una existencia diferente pues en el mundo y digamos que en Colombia y más aún en Medellín. ¿Por qué? ¿Por qué más aún en Medellín? Porque pues con amor para la ciudad que me vio crecer. Es un pueblo machista, es un pueblo que elige a Uribe con una votación gigante, es una ciudad donde es difícil ser diferente. Entonces creo que vinieron a mí en ese momento todos los prejuicios de las personas trans, que además de la muy poca representación y visibilidad que tienen los medios, pues usualmente no son la persona trans común y corriente que va al mercado y paga sus impuestos y no sé, una persona común y corriente, nunca es una persona común y corriente. Y yo no sé si en ese momento o en este momento quisiera llamar tanto la atención sobre mí mismo. Entonces creo que, o sea, no es solo, o sea, es como reconocer esos prejuicios que tú también tenías con respecto de la población trans. Sí, y decir yo no quiero ser eso, pero pues decir yo no quiero ser eso con miedo de yo no quiero que me pasen estas cosas, que sí, me miren de esta manera, que me maten como matan a tantísimas personas trans, sobre todo mujeres, pero pues también hombres, que, o sea, no quiero ser dos veces diferente, no quiero ser además de lesbiana trans. Ya una sola vez fue lo suficientemente difícil en su momento como para ser doble, entonces me requirió muchísimo impulso, como parece que estás acostumbradito, como dice al final Ismael, sí, parece que estoy acostumbradita a estar en un cuerpo en el que no quiero estar y estoy tan acostumbrado que me da miedo salir. Claro, y que eso tiene que ver con lo que decías de ese cuerpo muerto, ¿no? Como que está adormecido, como que lo has callado durante mucho tiempo, uh-huh, y en esa medida ya no responde. Pero entonces, ¿qué implica reconocer esos prejuicios y asumir el miedo? O sea, ¿cuáles son esas primeras acciones que realizas que te permiten salir de la tumba? Yo creo que nombrar los prejuicios y reconocerlos como prejuicios, reconocerlos como, realmente no conozco a ninguna persona trans y no puedo decir que las personas trans son así, porque pues no conozco a ninguna y porque además una persona trans no representa a todas las personas trans. Entonces, implica para mí reconocer que uno puede ser trans también de muchas maneras. Sí, que, o sea, que tú puedes construir tu propia forma también de ser trans, ¿no? Y que es un poco además, pues lo que haces todo el tiempo. Sí, cuando empecé a explorar ya más de cerca el mundo trans, encontré muy poquitos referentes de personas no binarias, sobre todo en Colombia y sobre todo de mi edad, como que las personas trans que son visibles en YouTube, las personas trans no binarias visibles en YouTube, tienen, no sé, 18, 20 años, están entrando a la universidad, están como en otros procesos que son más amables para la exploración. Sí, como que además tienen otras necesidades u otras reivindicaciones, como que sí, están en otro momento de la vida y en esa medida sus preocupaciones van por otro lugar. Sí, entonces eso fue como muy difícil, creo que fue más difícil que todo el resto. Pero entonces en este momento es que empiezas a buscar, contactar con otras personas trans. Empiezo a buscar, sí, encontré un grupo de psicólogos y con ellos empecé a ir como a un Solving, que no, no sé cómo se dice, Como un grupo de apoyo. como un grupo de apoyo, y ahí encontré pues más personas binarias que no binarias, pero también personas no binarias, y también un poco la validación de no todas las personas trans son esta imagen de persona trans que tiene, sino pues son personas comunes y corrientes, que era un poco lo Sí. que tenía miedo, como no, pues no es que quiera ser común y corriente, pero sí, o sea, quiero como caminar, o sea, hacer mi vida, caminar por la ciudad y Claro, no que sé. era un poco también lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, que cuando la gente piensa en el tránsito o en las personas trans, piensa necesariamente en la mujer trans o en el hombre trans, ¿no? Sí. No piensa en este lugar queer, ¿no? En el Sí. lugar gris, sino en cómo se hace esta construcción de identidad también desde aquello que es validado y normalizado por la sociedad. También, y además, por ejemplo, como referentes como Caitlyn Jenner, que de un momento a otro sale como esta mujer, o sea, de ser un hombre a ser una mujer regia, ultramontada. Y no vimos su tránsito y no vimos todo ese proceso que implica, que es lento para muchas personas, para todas las personas que no tienen el capital para de un día a otro operarse y ser otra persona de un día para otro. O sea, todo está cambiando y está cambiando visiblemente para todas las personas con las que me relaciono. Y da miedo ser otra vez adolescente cuando ya no eres adolescente, da miedo que cambie la voz, da miedo como Y el acné. titubear, el acné, la calvicie, gracias. Da miedo no ser de una vez lo que uno quiere ser. Claro que sí, que necesite tiempo. Pero yo creo que no es solo eso, sino también, y que parte también de estos prejuicios que tú enunciabas que tenías sobre las personas trans. Y es como que muchas personas trans tienen la necesidad, o pues, bueno, todas las personas tenemos la necesidad de ser reconocidas y pues valoradas o validadas por la sociedad en la que estamos. Y en esa medida es mucho más fácil si lo haces cumpliendo con el estereotipo que te han enseñado desde peque de qué es lo femenino y qué es lo masculino, ¿no? Entonces, por eso muchas mujeres trans son hiperfemeninas y muchos hombres trans son hipermasculinos, ¿no? Como que también es ese intento por, en medio de esa disrupción, en medio de ese escaparse de la norma, volver a ingresar en ella. Sí, y asumir el intermedio me ha requerido toda la valentía de la que pues he acumulado durante años de montarme en árboles y tirarme de lugares altos, explotados al 1000%, pero sería una traición a mí mismo decir, bueno, soy un hombre trans y voy a asumir este rol, que tampoco, o sea, sería ir al otro lado y pasar por un montón de miedo y de dolor para volverme a desencontrar. Que es también un lugar muy complejo porque es deconstruir pues la misma idea de género, ¿no? O sea, es deconstruir qué es lo masculino y qué es lo femenino para poder habitar realmente en una zona donde nada sea necesariamente masculino o femenino, ¿no? Eso es maravilloso. Es maravilloso ser absoluto, o sea, es como un grito de libertad infinito, como me van a escuchar todas las personas que alguna vez me conozcan. Soy lo que soy sin tratar de cumplir un rol, por lo menos de género, que esperan de mí. Bueno, y en este momento es cuando llega la necesidad de cambiar el nombre. En este momento es cuando llega la, sí, llega y exploré otros nombres, exploré un nombre masculino y definitivamente no era mi nombre, y busqué un nombre que no develara de antemano mis genitales. Sí, algo que pudiera, sí, algo que fuera... ser cualquiera. Sí. Y entonces así nace Ari, pues públicamente Ari. Sí, así nace Ari. Busqué un nombre que no sonara tan extranjero como los nombres neutros suelen sonar en español. O tan autóctono, ¿no? Porque también sí. Se puede ir por el otro extremo de, sí. De lo folclórico, no, y tampoco. Lo indígena y... Bagre poeta, solo un poquito. Bueno, entonces vamos con la siguiente canción, que es de Olivia Newton-John. Para quienes no saben, Olivia Newton-John es la que actúa en Vaselina o Brillantina, ¿no? Sí. Y la canción se llama Country Roads. Take Me Home. Take Me Home, Country Roads. Sí. Vamos pues con, si es que encuentro el mouse, Olivia Newton-John. Country Roads. Esta radio itinerante se siente muy orgulloso de presentar saludos desde otros lugares del mundo. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, transmitiendo desde La Redada. Desde Polonia quiero mandar un saludo a la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Aquí en Europa nos escuchamos a todos los días. Quiero mandar un saludo a María de la panadería La Republicana. Prima, te extrañamos acá en Polonia. Saludos la Vox Populi. Esto es Mi Diario Musical. Volvemos entonces aquí con nuestra invitada especial, Aribeles Olivera. Cuéntanos, ¿qué significa para ti esta canción de Olivia Newton-John? Bueno, Olivia Newton-John. Dale. Hola. Bueno, creo que además de ser maravillosa, porque es maravillosa y siempre me aguan los ojos esa canción, me acuerda a ese momento en el que perdí mi relación con mi cuerpo. Creo que ibas a decir virginidad. No. Me puse nerviosa. No, tranquila. Esa es para más tarde. Cuando, como ya conté, vivía en Estados Unidos, y esta canción me acuerda especialmente a mi padrastro, que la cantaba un montón en el carro, y es ese recuerdo de mi cuerpo antes de ser un cuerpo de mujer, de mi cuerpo siendo lo más tomboy que me dejaban ser cuando era chiquito, y el camino de regreso a donde tengo que ir, a volver a sentir mi cuerpo mío. Sí, como volver a ser libre también. Sí. De experimentar tu cuerpo y tu identidad, ¿no? Sí, de volver a casa. O sea, take me home, por favor. Como fue un poco mi último llamado. Como necesito volver a casa. Necesito volver de este mundo de melancolía que me construí y volver a casa donde mi cuerpo me espera. Porque además, bueno, el otro día que hablábamos, cuando te hice la invitación, me decías que también habías experimentado la disforia como dolor de casa, ¿no? Como, bueno, tú utilizaste un término en inglés que es homesick. Sí, como estar lejos de casa, como sí, tener dolor de eso que se extraña y se anhela. Después entonces tu cuerpo se convierte en esa tumba, como en este lugar también de encierro y de represión y de adormecimiento. Entonces esta canción es no solo volver a la infancia y a ese lugar feliz, sino de empoderarte nuevamente de tu cuerpo y de llevarlo entonces a ese lugar. O sea, como aquí inicia realmente el tránsito, podría decirse. Sí, sí, ahí inicia el cambio de nombre, que además empezó apenas en enero, ya Ari, inicia el proceso pues hormonal, o sea, ya el proceso burocrático con la EPS. ¿A todo se ha hecho a través de la EPS? No todo, pero como ya, como la decisión de sí, estoy seguro, esto es lo que quiero, y estoy tan seguro, o sea, estar seguro de transitar es muy difícil, porque luego es como, ay, qué tal que me arrepienta y diga, fue puta, perdón, Dios no, pues, mío. Pues esta es una radio, lo mal hecho, se pueden decir groserías. me hice una mastectomía y ahora no tengo reversa, o pues me empecé a hormonar y hay cambios irreversibles. Pero ¿qué tantos de estos miedos son realmente cosas que tú experimentas y qué tantos son miedos que te ponen sobre los hombros las otras personas, como precisamente por esos prejuicios o por ese desconocimiento de lo que es un tránsito o ser una persona trans? Pues muchos son impuestos, pero también creo que mi miedo más grande de transitar es algo que te va a parecer súper perturbante, María, pero cuando empecé a cuestionar mi género, tuve mucho miedo de no poder ser para alguien una mamá, aunque pues siempre he querido tener hijos y mi mamá pues, entendí, cumplió, pero sí, no, por eso te va a perturbar. Me perdí en un momento, pero o sea, como que en algún momento cuando tengas un hijo o una hija, sí, que esta persona se extrañe al concebirte a ti o al o sea, como dentro de ese rol de ser mamá y ser papá, que para mí son diferentes, a pesar de que mis papás son bastante queer en eso, sobre todo mi mamá y mi padrastro, creo que era un rol mucho más abierto para ellos, siempre quise ser la mamá de alguien. Entonces, no, pues, o sea, transitar y hacerme una mastectomía y hormonarme implicaba ya no ser percibida, o en ese momento para mí me dio mucho susto ya no ser percibida como una madre y no poder ser como ser esa persona que fue mi mamá para mí, para otra persona. Bueno, ahí sí tengo que meter la cucharada, y es como una persona que cuestiona el género a este nivel. insiste en los roles de madre y padre. No, yo sé, yo sé. O sea, ahora ya superé eso y dejé de tener sueños horribles y digo, bueno, ya, o sea, lo que vaya a ser para mi hijo, si es que alguna vez tengo hijos, pues va a ser maravilloso. O sea, mamá, papá o alguna palabra que la RAE todavía no ha aceptado y vamos a esperar a que la acepte para usarla. Como en Transparent. Sí. Mapa, ok. Esperamos a la RAE para que la acepte, pero bueno, sí. Ahora, pero eso fue el proceso más duro de desapegarme de mi rol como mujer en el mundo. Y yo sé que suena horrible, perdón. Pero, sí, un poco. En sí, especial porque yo no quiero ser mamá, entonces como soy menos mujer, Ari, soy menos mujer. No lo eres. Para nada. Pues sí, entonces fue un poco de soltar esos miedos y decir, pues estos miedos van a existir, indudablemente, pero no quitan la certeza o esta necesidad como súper imperativa de, de recuperar, pues, tu cuerpo. Sí, y creo que en ese sentido va la siguiente canción, que no es una canción sino un poema, creo que podríamos pasar y volver a ese tema. Sí. ¿Te parece? Este está en tu celular. Voz. Ah, no, cierto, sí. Bueno, cuéntanos un poco entonces sobre la autora. Bueno, es de Wisława Szymborska. Wisława es checa, se murió hace unos pocos años y es la poetisa más maravillosa que ha dado el mundo, más o menos, para mí. Y el poema se llama El silencio de las plantas. Vamos a hacer entonces una lectura dramática. Vamos a ver cuán dramática o ya más dramática que todo el tránsito. Viene El silencio de las plantas en voz de Ari Vélez Oliver. Vale, quiero aclarar que es una versión libre o agrepoeta, que me disculpen todos los intelectuales porque no sé checo, pero cogí versiones en español y en inglés para adaptar una y le puse plantas de mi casa para que no suene tan extranjero. Bueno, vamos a ver. La relación unilateral entre ustedes y yo no va del todo mal. Sé que es una hoja, un pétalo, una espiga, una piña, un tallo, y qué les pasa en abril y en diciembre. Aunque mi curiosidad no es correspondida, sobre algunas me inclino con especial atención y ante otras elevo la cabeza. Tengo nombres para ustedes: bromelia, helecho, nopal, romero, sábila, geranio, pronto alivio, y ustedes no tienen ninguno para mí. Hacemos el viaje juntas, y durante los viajes se habla, ¿no? Se intercambian algunas opiniones, al menos sobre el tiempo o sobre las estaciones que pasan volando. No faltarían temas porque nos unen muchas cosas. La misma estrella nos tiene a su alcance. Proyectamos sombra según las mismas leyes. Intentamos saber cosas, cada una a su manera, y en lo que no sabemos también hay semejanza. Lo aclararé como pueda, pregúntenme y ya está. ¿Qué es mirar con los ojos? ¿Para qué me late el corazón? ¿O porque mi cuerpo no echa raíces? Pero ¿cómo contestar a preguntas nunca hechas si además es alguien para ustedes tan nadie? Musgos, bosques, prados y morichales. Todo lo que les digo es un monólogo y las que escuchan no son ustedes. La conversación con ustedes es necesaria e imposible. Urgente en una vida apresurada y aplazada para siempre. Guau, muy bonito. Ay, igual creo que ya me lo habías compartido en otra ocasión. Cuéntanos entonces un poco, pues además de este amor que tienes por las plantas, ¿no? Porque yo he ido a tu casa y está llena de plantas maravillosas. ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa en este tránsito que es tu vida? En ese tránsito significa para mí que tuve una relación como vegetal con mi cuerpo muchísimos años. No me escuchaba, o sea, yo preguntaba y él no respondía, y yo creo que el cuerpo, al igual que las plantas, preguntan, pero uno no habla el mismo idioma. Entonces la conversación era necesaria, o sea, necesitaba poder comunicarme con él y decir, hey, ¿qué pasa? Porque estamos en dos planos diferentes. Pero lo habías anulado. Y el ejercicio de vuelta hacia del tránsito, que es una ida, pero a la vez es una vuelta a lo que uno es, fue como emprender el viaje juntos, como y entablar entonces ese diálogo, entablar ese diálogo y hacerse territorio de uno mismo y empezar entonces a tener mapa, empezar a construir un mapa de ti, saber cómo para dónde va, para dónde va el día, para dónde va cada minuto, para dónde va la mano que tiene, pues como cada uno de los gestos se llena de sentido ahora que la relación no es unilateral. Bueno, y una pregunta. Una vez que estableces entonces esta relación mucho más positiva, o bueno, que estableces realmente una relación con tu cuerpo y que empiezas entonces a trabajar para apropiártelo, para territorializarlo, ¿cómo se transforman tus relaciones? O sea, ¿sí? ¿Cambia de alguna manera la forma en la que te relacionas o cómo se tejen también tus relaciones con otras personas? Como que, no sé, puedes sentirte tal vez más cómoda o empiezas a estar más seguro, como en el momento de interactuar. Sí, pues es muy reciente la sensación de sentirme más seguro, muy reciente, y como que me resistía un poco a sentir que iba a cambiar mi manera de relacionarme, como que sentí que siempre había sido la misma persona, entonces que iba a ser transversal, pero no. Misteriosamente no, o misteriosamente para mí, pero bastante evidente para los demás. Creo que la confianza y la alegría se hace gesto y se nota y se lee a leguas. Entonces eso, como que puedes sentirte más tranqui al momento de aproximarte a alguien o de... Sí, como... Sí, me da un poco de susto, o no es para nada natural, por ejemplo, saludar a un chico que me asume hombre y esa corporalidad no está interiorizada, no sé, como que te saluden dándote la mano y no un beso y con ese gesto súper grande y es como no, abracémonos y dándonos un pico, por favor. No sé si pues también es un rol que se asume como ser hombre entre hombres. Sí, como las relaciones entre hombres tienen que ser de esta manera. Sí, poner la voz seria, sí, como con distancia y con un poco de solemnidad, pero no, pues como dentro de lo no binario, quisiera no cambiar eso, quisiera seguir relacionándome con las personas como me relaciono, pero creo que inevitablemente cambia en la medida en que me siento más cómodo. Claro, sí, o sea, porque yo creo que cambia es desde ahí, desde que eso de que empiezas a realmente habitar tu cuerpo, y habitarlo implica utilizarlo, así sea para expresar cariño o alegría, ¿no? O para no ocultar cosas, sino pues sentirte... Sí. Pues ahora que te la pasas prácticamente en bola, sí. A pesar del frío de Bogotá. Sí. Así es. Pues qué bonito. Bueno, y en este momento en el que eras una planta, ¿qué planta eras? Era como una... No sé. Un helecho. Esas preguntas tan chimbas. Esas preguntas tan chimbas, Yolanda. Seguimos entonces con la siguiente canción. Sí. Entonces, la canción se titula That's Not My Name, de The Ting Tings. Vamos pues a darle play a esto. The last chance. ¿Es usted, profe Felipiño? Con el patrocinio de Jardín Infantil, profe Felipiño, presentamos la Vox Populi de la Gran Metrópoli. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Bueno, quiero decir que me gustó un montón esto de que la lista está como llena de altos y bajos. Sí. Pues la canción que acaba de sonar, supongo que fue un momento de empoderamiento completo después de este de diálogo súper como fuerte con tu cuerpo planta. Sí, es maravillosa la cercanía entre la palabra disforia y euforia. Es como delicioso, porque de un momento a otro, cuando todo empieza a tener sentido, cuando todo empieza a cambiar y el cuerpo vuelve a responder, hay que poner canciones y decir, sí, no es mi nombre y voy a bailar porque no es mi nombre y porque puedo escogerlo y porque tengo amigos maravillosos y una familia maravillosa que me recibe siempre con el nombre que escoja y que... a pesar de todo, ha visto en mí como la persona que soy. Bueno, ¿y cómo ha sido ese cambio? O sea, por ejemplo, pues nosotros nos conocemos hace relativamente poco tiempo. En ese tiempo que nos hemos conocido, yo he conocido a 3 Aries diferentes. Sí. pero supongo que para las personas que te conocen desde hace mucho más tiempo, puede ser difícil asimilar estas transformaciones, ¿no? Estos cambios. Entonces, ¿qué ejercicios han hecho? ¿Qué estrategias te has inventado para facilitar ese cambio de pronombres, el cambio de nombre? Pues creo que para ti siempre ha sido fácil y ha sido como súper empoderador nuestra amistad contigo y con Tomás, porque siempre han asumido los nombres que he pedido, los pronombres que he pedido, y han hecho esfuerzos gigantes para nombrarme en neutro. En general ha sido muy buena. Creo que, pues bueno, mis papás algunas veces todavía me dicen Diana, o pues mi familia, pero es normal y no se siente como como un no reconocimiento. Sí, sino, como que no es violento. Sí, no es violento, es como igual no se puede, o sea, es difícil entender que no se puede negar todo lo que uno fue y que uno fue, o que yo fui Diana 28 años y más, que hay memorias construidas a partir del nombre y de la sonoridad del nombre. Entonces sí, como apodos o chistes, sí, o cosas que se relacionan a ese tipo de, sí, de y cosas. Y negarlo y pedir como que nunca más se me recuerde como Diana, o establecer una ruptura completa con mi infancia, que es la infancia de Diana, y además de Diana y de mi hermana melliza Juanita, es imposible. No es imposible, pero sería una pérdida gigante de la propia historia. Sin embargo, tengo amigos maravillosos, que han, o sea, con esfuerzo o sin esfuerzo, lo han hecho posible. Claro, además porque, pues así como en un momento esto fue todo un tema nuevo y de aprender nuevas palabras y de descubrir nuevas cosas, pues lo es también para mucha gente, ¿no? O sea, puede que tú o, bueno, yo, como que normalicemos este tipo de cosas, pero para las personas que no habitan, digamos, dentro de la comunidad LGBT, pues sigue siendo algo completamente extraño y ajeno. Sí. Entonces también ese proceso de enseñar, y pues que tú lo haces desde este lugar de la euforia y de empoderarte entonces y bailar y gritar "That's not my name". Sí, sí, tengo bueno, pues tengo muchos amigos maravillosos, pero quisiera mencionar a Andrés y a Jimena, que son como mis amigos más nuevos y que han transitado conmigo, pues porque están acá, mis muy buenos amigos, no están en Bogotá, ellos sí, y han transitado conmigo con mucha alegría de descubrir cosas nuevas. Claro que eso es además algo que se repetía o que se repite mucho en los espacios de acompañamiento a personas trans o a familiares o amistades o parejas de personas trans, y es que el tránsito no es algo exclusivo de la persona que atraviesa todas estas transformaciones o todos estos cambios o que se empodera de su identidad, sino que es un proceso que vivimos todas las personas que rodeamos a ese sujeto. Sí, y todas las personas se han devuelto la pregunta como entonces, ¿cómo me entiendo yo como mujer o cómo me entiendo yo como hombre? Y solo la posibilidad de devolver la pregunta que me ha hecho tan feliz es absolutamente enriquecedor y le da mucho sentido social a transitar públicamente, pues como dándole la oportunidad a todos. Sí, que es además conmigo, como uno de los pasos más difícil, ¿no? Sí. O sea, no solo asumirte y entenderte y comprender entonces cuál es tu lugar y cómo debes reapropiarte de tu cuerpo, sino empezar a socializarlo, ¿no? Uh-huh. Sí. bueno, la siguiente canción me sorprendió un poco porque no estaba en el listado original. Y es Macho Men de Village People. Sí, ¿podemos hablar antes de ella? Claro, sí, por favor. Y porque tiene un sentido supremamente específico y creo que ya hemos hablado un montón de eso, de lo no binario y de lo que se espera del tránsito. Transitar médicamente es difícil, pues el país ha avanzado un montón y los movimientos LGTBI Cuba han hecho un proceso maravilloso para que sea posible, para que lo pague la EPS, para que uno se pueda cambiar el nombre y todo lo que, pues cambiar el componente en la cédula y bueno, hacer todos esos procesos, pero médicamente todavía es muy complicado entenderlo no binario. Entonces mi relación específica con mi endocrina es, bueno, pues vas a transitar, entonces vas a ser un hombre, entonces tienes que hacer todos los procesos que incluyen pues hormonarse, hacerse la mastectomía, hacerse una histerectomía, hacerse una cirugía de reasignación, y es difícil, o sea, sí es difícil para mí entender qué significa no ser binario y qué significa habitar la zona gris, pues es muy difícil para un médico que no, probablemente no se ha cuestionado su género y no tiene tampoco por qué saber sobre todo el espectro, qué significa ser no binario. Entonces esta canción, además de que me encanta y es mi canción para hacer ejercicio, es también un llamado de no, o sea, se vale no ser un macho man. Claro, además porque la canción es de Village People, que es como sí. un grupo hiper mega gay. Sí. Entonces un poco también reírse sí. de ese estereotipo, ¿no? Sí. Y pues también darse la posibilidad de no ser, ¿no? De eso, de no encajar, uh-huh. De no ser común. Sí, estar en lo gris y bueno, y como sentir placer también en la incertidumbre que siempre ha sido para mí tan difícil. Siempre quiero claridad conceptual sobre todo y, no sé, vivir en la incertidumbre también trae sus delicias. Bueno, entonces vamos con Macho Man de The Village People. Body, body, wanna feel, wanna feel my body, baby. Touch and feel, wanna feel my body, yeah, yeah. Wanna touch, wanna touch my body, baby. It's too much, not too much, my body, yeah, yeah. Check it out, check it out, my body, baby. Touch, touch my body, yeah, yeah. Talk it out, my body, well, check it out, listen to my body. A continuación vamos a escuchar un saludito que le mandan aquí a Ari por interno. Un saludo a Ari, me parece que es genial que sea el invitado en este mes del orgullo, y a María porque ha abierto espacios muy maravillosos. Saludo a Ari, me parece que es genial que sea el invitado en este mes del orgullo, y a María porque ha abierto espacios muy maravillosos en mi diario musical, y a la Vox Populi por seguir dando estos espacios para que muchas voces se amplifiquen. Listo, le bajo. Bueno, no sé, Ari, si quieras contestar al saludito que acabas de recibir. No, muchas gracias. Me alegra mucho dar voz a, pues, a mi experiencia y al como introducir un poco a las personas en lo no binario. Espero que otras personas se encuentren como en este espacio y en mí, que estoy como muy abierto a conocer y a acompañar un apoyo. Sí, y no solo para otras personas no binarias, sino pues para todas aquellas personas que en algún momento se encontrarán con algún personaje no binario, entonces para que vayan calentando motores y Sí, sabiendo cómo son vueltas. como en la alegría. Claro. Bueno, yo aprovecho también entonces para decir que Emerson Kairos también te manda un saludo gigante y dice que admira tu valentía, que le parece muy importante y que te manda muchos abrazos y mucho amor. Muchas gracias, Emerson. ¿Alguna otra cosa que quieras decirnos sobre Macho Men? No, pues llamarlos a todas las personas que escuchan a como buscar su rol más genuino. No, no tienen que ser un macho man para nada. Sí, también eso, como un poco cuestionar los roles y cuestionar desde qué lugar también nos paramos en cualquiera que sea el ámbito en el que nos identifiquemos, ¿no? O Sí. sea, creo que está bueno igual, así seamos cis o trans o queer o lo que sea, pues cuestionar también cómo reproducimos violencias o prejuicios o cuáles son esos prejuicios también que tenemos adentro. Seguimos entonces con la siguiente. Sigamos. Listo, la siguiente entonces es de Alabama Shakes. Y se llama Don't Wanna Fight. ¿La escuchamos de una? Escuchémosla de una. Escuchemos pues. Thank you. bueno, eso fue Alabama Shakes con Don't Wanna Fight No More. Vamos a escuchar otra notica que mandan por acá por interno. Esta viene de Gaps, entonces un saludo gigante para Gaps que nos está escuchando. Quiero decirle a Ari, gracias parce, porque hoy andaba con la disforia restallada y dijiste algo que me devolvió mucho el ánimo. Quiero decirle a Ari, gracias parce, porque hoy andaba con la disforia restallada y dijiste algo que me devolvió mucho el ánimo, y es esto de hacer las paces con la incertidumbre, que se puede encontrar una manera bonita de habitar lo no binario. Y a María, que chimba las preguntas, que están muy bien planteadas como para generar un montón de cuestionamientos que uno normalmente ni siquiera se hace. Bueno, entonces ese era Gaps, que es además otra amistad no binaria que tenemos. Sí. qué bonito que nos esté escuchando, qué bonito que nos estén escuchando en el grupo de los suculentos. Sí. No sé si quieras decirle algo, Ari. No, Gaps, como además justo después de esta canción es una invitación a no pelear más con uno mismo, a de verdad hacer las paces con lo que nos fue dado y todo lo que podemos transformar. Y empezar a convertir la disforia en euforia. Y a convertir, sí, sí, sí. Oh, tan poético. Sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? Sí. Como tal vez dejar de entenderlo como una lucha o como uh-huh. una pelea o como una batalla constante contigo o con la sociedad, y verlo más bien es como una oportunidad, ¿no? Lo que tú decías, una oportunidad para ver los prejuicios, para asumir los miedos, para nombrarlos, uh-huh. para crear esta posibilidad de construir y de repensarse el género. Sí, y dentro de todo estamos en un momento súper privilegiado históricamente para hacerlo, incluso en el país. Han cambiado muchísimas cosas y tenemos todo el chance y tenemos personas maravillosas que pues somos amigos los dos, y seguro también tienes otras personas alrededor que te permiten explorarte. Entonces, no sé, a veces sí, a veces la disforia se dispara y uno quiere como encerrarse en la casa y no salir y no mirarse y quitar todos los espejos que hay, pero bueno, en ese momento también, no sé, hacerse un té y no pelear más, ya, como ya todo lo que se podía perder se perdió, ya solo queda hacer. Ya solo queda ganar, ya solo queda ganar. No, y hablando también eso, como de ganancias y de motivos de celebración, esta semana la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a las personas trans como enfermas mentales, ¿no? Sí, qué maravilla. Me sorprendió que todavía lo fuera. Creo que sí, no sabía. Lo era. Yo creo que igual también es como esta excusa para que las personas trans puedan acceder precisamente al sistema de salud para realizar los tránsitos en los casos en los que se quiere pues medicalizar el tránsito, ¿no? O sea que esa también era como una puertica para obligar a las entidades de salud a cubrir los tratamientos, pero pues sí, ese es un motivo de celebración. Sí, también. Que ya no son personas que están locas. Yay. Ya no tenemos que ir al psiquiatra ni al manicomio. Yay. Pues sí, pero por otras cosas, sino por la disforia. Pero no por esta. Se puede resignificar en muchísimos aspectos. Sí, sí, sí, inventarse, así sea. Sí. Inventarse, pero encontrar motivos para celebrar y celebrarse. Sí, y ganarle. Creo que la siguiente canción apunta a eso, la voy a adelantar, a ganarle a Dios. Ganarle a Dios. Sí, bueno, es un poco. La siguiente canción es Romina. Romina, uh-huh. de Buenos Aires Negro. Sí. Voy a perder un poquito el tiempo mientras Ari encuentra la canción en su celular, porque es una canción muy exclusiva que suena por primera vez en la Vox Populi en Colombia. Es una canción que no se encuentra en YouTube. No logró enchocolar el... ¿Ya? Es una canción que encontré con mis amigos, me lo mostraron mis nuevos amigos, y fue como, oh, sí, sí se puede, es maravillosa, es melancólica y feliz al mismo tiempo, es todo el tránsito junto. Entonces vamos con Romina de Buenos Aires Negro. Sí. Sale en la murga del barrio, en la esquina los muchachos le respetan su andar. Su escondida tristeza y esas ganas de ser mujer que empuja y empuja y no llega a florecer. Cansado de esconder su disfraz, se despacha en el triste carnaval. Romina, la reina de este carnaval. Mujer que lleva adentro le ganó a Dios. Romina es la ternura que no sabe dar. No sabe a quién. Sabe cómo. De vez en cuando algún muchacho pasado de rosca la va a visitar. Le muerde el cuello, la hace gritar. Y en la cama ella no quiere espejos, prefiere soñar. Romina, la reina de este carnaval. La mujer que lleva adentro le ganó a Dios. Reina de este carnaval, la mujer que lleva adentro le ganó a Dios. Eso fue entonces Romina, como lo dijeron varias veces, de Buenos Aires Negro. Creo que es una canción nueva para muchas personas, no solo para ti, Ari. Sí. Cuéntanos, ¿por qué esto es ganarle a Dios? Pues, bueno, yo no soy católica, pero digamos que es ganarle a el sexo que nos fue asignado al nacer, pues que nos fue asignado, no, con el que venimos, es ganarle, decir, puedo socialmente, culturalmente, como personalmente, espiritualmente, superar las condiciones biológicas con las que vengo y ganar. Sí, como transformar las condiciones materiales. Sí, Transformar las condiciones. Como diría nuestro amigo Marx. Por aquí Felipe se ríe. Yo, no, no son, no son palabras mías, son palabras de Marx. Felipe está acá burlándose de mí, dice que mis programas son una clase de sociología marxista. ¿Por qué no? No, mentira. No, pero sí, es eso, o sea, como transformar aquellas cosas que creemos que ya están dadas y están hechas y están terminadas, y es poder encontrar, pues también desde esos, desde la cicatriz, desde la ruptura, desde el dolor, ver cómo se transforman. Sí, y resignificar las cicatrices y saberlas y conocerlas, recorrerlas, amarlas, como no negarlas, no negar el cuerpo, solo transformarlo y ser como también en él. Dispuesta a tener nuevas cicatrices, ¿no? Sí, sí. Literal y figurativamente. En efecto. Bueno, entonces sí, creo que esa canción puede que motive un poco a Gabs, que se estaba sintiendo un poco mal hoy. Sí, a todas las personas con disforia y con otros problemas que no son disforia o que son disforia en otros sentidos. Sí, se puede. Yo creo que igual, finalmente... esta relación compleja con el cuerpo es algo que muchas personas podemos entender. La semana pasada vino Marcela, que es una activista es una activista gorda y que trabaja desde el tema de la gordura, y pues hay muchas más personas también que trabajan desde la idea del cuerpo y desde precisamente desde ese cuerpo que no necesariamente encaja o que no es validado o aceptado por la sociedad. Sí, todos cabemos y todos estamos, ya cabemos, ya hay mucha gente en el mundo y todo cabe. Entonces, ¿por qué aceptar? ¿Por qué aceptar lo que nos es dado y no cambiarlo? Entonces sí, esperamos, Gabs, que te sientas un poquito mejor, que esta canción te haya alegrado. ¿Vamos con la siguiente? Vamos a la siguiente, que es un poema, que es la última canción. La última canción. Poema. Maravilloso. ¿Quieres contarnos un poco sobre Idea Vilariño? No sé mucho sobre Idea Vilariño, qué vergüenza. No traje mis notas. Cosas sobre Idea. Idea, los poemas de Idea son bastante tristes. Y este es como un poco de resignación. De todo es muy simple, pero no sé, pues no sé, a pesar de que todo es muy simple, es muy difícil al mismo tiempo. Y, o precisamente porque es muy simple, se vuelve complejo. Y hay que aceptarlo, o sea, al final es eso, es como decir ya, es lo que hay, no voy a pelear más. Creo que todas las canciones han apuntado a lo mismo un poco, a volver a casa y no pelear más, solo... Decir, reconciliarse. Sí, reconciliarse. Sí, como dejar de luchar y más bien buscar esa reconciliación. Sí. Somos el espíritu absoluto realizándonos cada momento. Bueno, escuchemos entonces el poema de Idea Vilariño, que se titula Todo es muy simple. Esta versión es recitada por ella misma. Sí. Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Bueno, sin duda es un poema bastante bonito, ¿no? Sí, lo es. Es maravilloso como que mueve y también la forma en la que lo lee. Pero me parece curioso que digas que es un poema de resignación después de que acabas de decir no hay que resignarse, hay que transformar las cosas. Es que es muy duro, es muy difícil. En mi experiencia me ha parecido muy difícil ser trans y muy difícil habitar lo que no puedo nombrar, lo que no puedo categorizar en lo binario. Es muy difícil para mí saber que no sé y saber que tengo que habitar ese no sé. Por ejemplo, no sé hasta dónde voy a hormonarme, si voy a dejar de hormonarme o si eventualmente tendré un cuerpo que parezca más un cuerpo de hombre y tendré que vivir siendo no binaria en un cuerpo más de hombre, que parece más de hombre que de mujer, es muy difícil y es muy doloroso, y toma tiempo y toma distancia, y la euforia se convierte de nuevo en una tristeza gigante de no encajar, o de es muy difícil nombrarme, o no sé qué piensa la gente, o no sé qué pienso yo, o hasta dónde voy, o dónde paro, cómo me voy a ver en 10 años, cómo me voy a sentir cómodo en 10 años. Y al final es ya, como asumir y estarse ahí sin llanto, sin risas, solo mirándose. Que yo creo que es un poco igual lo que dice nuestra querida amiga Idea Vilariño, de la que no sabemos nada. Bueno, ahí dice que es uruguaya. Gracias, Uruguay. Y es como eso, tal vez en esos momentos en los que se vuelve demasiado, es precisamente cuando intentamos proyectarnos o cuando intentamos tener como respuestas a futuro o a cuestiones que aún no ocurren, y por ello termina diciendo pues quedarse inmóvil, en silencio, asumiendo esto que es concebir que se está en tránsito permanente, ¿no? Como que estamos constantemente en movimiento y que estamos en un tiempo específico. Entonces, entender ese tiempo y ese tránsito, ese momento particular del tránsito en el que estás, y no buscar esas respuestas a preguntas que ni siquiera se han formulado. Sí, que no están y que no hay respuesta de antemano, o para mí no hay respuesta de antemano, es solo mirar el día y ver cómo se va desenvolviendo esto del tránsito. Sí. Bueno, a mí me gusta romper las reglas y no me gustan los números pares, entonces siempre sorprendo a mis invitados e invitadas con una canción número 11. Entonces, Ari, ¿cuál va a ser tu canción número 11 no, para despedir el programa? Jesus Christ. piénsalo. Y mientras tanto, nos vamos con una cuñita de la Vox Populi de la Gran Metrópoli. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Esto es Mi Diario Musical. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. Bueno, entonces Ari ya se animó. Por favor, entonces, preséntanos la siguiente canción, Ari. Bueno, la siguiente canción se llama Mon Nom, que significa mi nombre en francés. La canta Rodrigo Amarante, que es brasilero. Y creo que es brasilero, de pronto es portugués. Bueno, espero que sea brasilero. O bueno, portugués, no sé, de donde seas, querido Rodrigo, gracias por esta canción. Y me gusta mucho porque empieza diciendo: yo soy el extranjero y eso se puede ver. Creo que está muy a tono con ser lo otro, con ser el otro y ser bienvenido como lo otro. Y abrazar también esa otra edad que nos compone, ¿no? Sí, y reconocerla y nombrarla y decir, sí, soy el otro y está bien, y soy extranjero y soy mi propio país. Vamos entonces con Rodrigo Amarante. Pour se voir, je ne parle pas tout à fait comme toi. Je viens de la plate-bande, les aubergines, ce violas de l'aube, elles sont comme moi. Bueno, entonces con esa canción nos despedimos. Ari, no sé si quieras enviar algún saludito o dejar algún mensajito para la gente que nos estaba escuchando o para quien escuche este programa en el futuro, porque recuerden que todos los programas de La Vox se retransmiten constantemente, entonces para que estén ahí atentos a cuando la página esté al aire en www.lavoxpopuli.com. Mi mamá y a mi padrastro que me escucharon con muchísimo amor, a toda mi familia, y un mensaje de amor a todas las personas que se sienten solas y disfóricas y que creen que no se va a solucionar nada, como yo creí en algún momento que nada se iba a solucionar. El tiempo pasa y las cosas se resuelven y aquí estamos, hagamos comunidad y juntémonos, aquí estamos para acompañarnos en este proceso. Bueno, y aprovechar también para invitar a la gente de todo tipo a que se una a la marcha del orgullo, que por es favor. El próximo domingo 1 de julio, y sale desde el Parque Nacional. Entonces, para que todas las personas que quieran, pues vayan y acompañen y disfruten un rato con toda la alegría marica que hay en toda Bogotá. La euforia marica. Por la favor. Euforia marica, me gusta. Sí. Hashtag euforia marica. Entonces, nuevamente, Ari, muchísimas gracias por venir, por querer abrirte, por contarnos un poquito de ese universo que llevas en la cabecita. No, muchas gracias a ti, tremenda oportunidad, me divertí un montón, y muchas gracias a La Redada y a Vox Populi. Bueno, cuando quieras, igual, sabes, este es tu espacio, esta es tu casa, y la Vox Populi está para esto. Muchas gracias. Me despido entonces, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, esto fue Mi Diario Musical. La próxima semana va a estar Nicolás y Sisu. Un saludo también para Nicolás y para Sisu que también mantienen vivo este espacio. Nuevamente, gracias a Sisu por permitirme robarme un pedacito de mi diario musical para experimentar con la radio. No sé si Felipe tenga algún mensaje. Dice que no. Entonces nos quedamos con un poquito de música y nos volveremos a encontrar próximamente. Les recomiendo se conecten con la radio. Sí, sí, hay un par de cuñitas. Buenas noches a la gente que está todavía conectada. Mañana viernes, retransmisión de programas de lo que ha venido cenando esta semana. El sábado vamos a estar en Casa Quilele transmitiendo un concierto de música terapéutica, de musicoterapia. Está enlazado con eso, entonces ahí está para que la gente se conecte. Mañana vamos a rotar por redes la publicidad, y la próxima semana otra vez martes se prende la radio, miércoles de hip hop y jueves de mi diario musical. Bueno, y la próxima semana también hay viernes de cuñas, ¿no? No, la próxima semana es el primer viernes del mes, entonces desde ya les invitamos para que utilicen el espacio del viernes de cuñas, que es un espacio para visibilizar productos, eventos, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera, del parche independiente de Bogotá y Colombia. Entonces, si tienen alguna cuña que quieran realizar, por favor envíennoslas por Facebook a la página de la Vox Populi o por un mensaje de WhatsApp. Estaremos toda la semana recibiendo cuñas y esperando entonces que nos ayuden a nutrir este espacio de visibilización. Un saludito. Un saludo. Chistoso. si quieren mandar algún saludito chistoso también. Entonces. Un saludito chistoso. Que yo haga un saludito chistoso. Yo ya hice. Bueno. Gracias. When you get on the plane, I say no, when you remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? De la gran metrópoli, 1, 2, 3.